otra vez solo, con bichos volando, solo, otra vez solo, otra vez solo. Para el mentón, me doy vuelta y una mujer en mi lecho me mira y sonríe. Desconfiado, la interrogo: ¿podemos volver a vernos más seguido? Y hasta alcancé a escuchar un te amo. Al día siguiente era otra persona. Los ojos, esos que me engañaron, van cerrándose a la distancia. Ya es lejana su presencia, aunque todavía duele su cicatriz. ¿Por qué me siguen culpando? Con toda la razón. Y me siguen cuestionando cosas y se me vuelca el corazón. Era el mismo día, la misma persona y el mismo lugar.